este momento, y para ello vamos a abrir nuestro corazón también, además de la palabra, que está el pasaje en el libro de Proverbios. Ya vimos allí unos versículos de este pasaje que yo también había elegido para compartir y tomar como base para la reflexión que hoy vamos a tener. El Día de la Madre. Estamos viviendo un tiempo tal que ya en el mundo parece que también la figura de la mamá se va desdibujando. No solo esto, usted sabe que la familia ha estado y continúa siendo objeto de tremendo ataque. La propia sociedad ataca a sus instituciones básicas, entre ellas la familia. Así que hay enorme cantidad de familias disueltas. Ahora lo que aparece son estas nuevas denominaciones que se llaman familias ensambladas, en donde se unen un hombre y una mujer, en el mejor de los casos, y uno o ambos ya han tenido matrimonios previos y probablemente han tenido hijos en esos matrimonios previos, por los cuales ese hombre y esa mujer se vuelven a unir en un nuevo matrimonio, traen los hijos de uno y traen los hijos del otro, y a lo mejor luego incluso vuelven a tener hijos entre ellos mismos. Así que esto se constituye en las familias ensambladas, en donde hay un montón de hijos en ese matrimonio, algunos son de ella, algunos son de él, algunos son de ambos. Los chicos no saben si son hermanos, medio hermanos, un cuarto, un tercio de hermanos, pero esto es lo que aparece en nuestro contexto hoy en día. Por lo tanto, la familia, además de estar siendo muy castigada y muy destruida, seriamente dañada, cual es un grave daño para la sociedad y para el ser humano en general, bueno, al mismo tiempo, el rol y la figura de la mujer se ha ido desdibujando, hasta el punto que ya casi ni se quiere llamar o mencionar el Día de la Madre, ahora se le trata de llamar Día de la Familia. Y no está mal que haya un foco en la familia, pero sí haría bueno que no apuntáramos a la destrucción de la familia y de los matrimonios, pero que al mismo tiempo no dejemos de tener un día en el cual podamos reconocer particularmente a las mamás. Nosotros queremos hacerlo, en este día lo queremos hacer. Dios ha puesto a las madres en un lugar muy especial, y encontramos que a lo largo de toda la Biblia la figura de la madre está dignificada, está reconocida, está exaltada, está alabada por nuestro Dios. Y aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, encontramos que su escritor, alguien muy sabio, ocupó gran parte de sus escritos para exaltar la figura de la madre. Las exalta como una persona particular, como alguien especial, como alguien que está en el corazón de Dios, como alguien que toda vez que teme a ese Dios, le busca, se compromete con él, confía en él. Dios pues entonces la bendice de una manera muy particular, y bendice no solo su persona, sino particularmente su rol como madre también. No es ninguna novedad que yo comparta con ustedes lo difícil que es ser madre en estos tiempos. Claro, quizás concebir no es lo difícil. Lo difícil es a lo que nos estamos refiriendo, es a la crianza de los hijos. Quizás en las etapas más tempranas todavía no es tan difícil. Belén no es tan difícil, también es difícil. Bueno, allí también tenemos algunas criaturas, son unos angelitos. ¿Cómo pueden decir que es difícil criar a esas criaturas? La que tenemos también allí. Pero bueno, después los chicos y las chicas van creciendo y comienzan para las madres, no tan solo, hoy hablamos de las madres, también para algunos padres, comienzan los dolores de cabeza, ¿no es cierto? Comienzan algunas cuestiones que no están en los libros. Y a ser madre solo se aprende en la práctica. Nadie aprende a ser mamá antes de serlo. Así que allí comienza toda una experiencia y etapa en la vida. Por lo tanto, eso es lo difícil. Es mucho más difícil en este tiempo de mucha inestabilidad en general en la sociedad, en donde el contexto es de un grado de violencia muy elevado, y usted sabe lo que acontece a nivel de niños y criaturas y aún madres que son violentadas y agredidas y dañadas. Así que no es nada fácil ser madre hoy. Pero bueno, en la Biblia encontramos el ejemplo de muchas madres, muchas excelentes madres, tan excelentes como las que forman parte de esta congregación, y yo particularmente quiero dar gracias a Dios por la vida de todas y cada una de las mamás que forman parte de esta familia de fe en este lugar. A ver, pueden levantar sus manos las mamás que están aquí hoy. Muy bien, hay muchas mamás y hay incluso mamás de mamás. Y probablemente mamás de mamás de mamás, ¿no es cierto? Que ya tienen bisnietos o no sé cuánto. Así que tenemos algunas y nos gozamos en ello. Yo les quiero decir de todo corazón, estamos muy agradecidos como iglesia por sus vidas. Ustedes bendicen enormemente a esta iglesia y a esta congregación. Y cada una de ustedes es un ejemplo de mamá también. Y esto no porque hoy sea el día de la mamá y tengamos que quedar bien. Les queremos decir de todo corazón de que esto es así. Y quizás más importante que esto, les quiero decir en el nombre del Señor que Dios les tiene en alta estima, que Dios les tiene en un lugar muy especial de su corazón a cada una de ustedes, que Dios pone sus ojos sobre ustedes y vela por sus vidas, y Él se interesa por lo que ocurre con ustedes y en ustedes, y que Él siempre sostendrá su promesa de amarles eternamente, de estar a su lado eternamente, todos los días y hasta el fin del mundo, de que Él con su mano poderosa les quiere guardar, proteger y cubrir permanentemente, de que Él con esa misma mano de poder, pero de misericordia y de suavidad, quiere ayudarles a sanar cualquier herida que todavía ustedes tengan en su corazón o en su alma. Que Él quiere poner en ustedes un profundo gozo y mucha felicidad y alegría. Que Él quiere ayudarles a desahogarse de sus tristezas y de sus preocupaciones. Por eso Él les dice que sus brazos están permanentemente abiertos y dispuestos a recibirlas, para que ustedes desahoguen allí sus congojas, sus aflicciones, sus tristezas, sus angustias y sus pesares. Él les ama mucho y lo van a poder percibir toda vez que apoyen sus cabezas en el corazón de nuestro Dios, y van a poder percibir con toda profundidad cuánto les ama el Señor verdaderamente a todas y a cada una de ustedes. Pero qué tremendo, las mamás que tenemos, varones y todos los demás, las mamás que tenemos en esta iglesia, que además de ser mamás, con la ayuda de Dios lo están haciendo de manera excelente, además de todo eso que tienen ya en sus propios hogares, respecto a sus familias, aún muchas de ellas trabajando, saliendo de sus hogares y de sus casas para ir a trabajar, aún así, con sus trabajos, muchas de ellas incluso estudiando para completar sus estudios primarios, sus secundarios, y teniendo tanta tarea en sus hogares, con todo el trabajo que les damos a algunos esposos y los hijos a veces, todavía con todo esto, sirven al Señor con todo su corazón. Sirven al Señor. Iglesia, mucho del ministerio que nosotros realizamos, lo tenemos que agradecer y se lo debemos a esas mamás también, que además de todo eso, vienen aquí, o no aquí, pero cualquier otra oportunidad de la semana, están sirviendo al Señor y lo hacen con toda alegría y con todo gozo y con toda disposición. Esta sería una iglesia que si no tendría las madres que tienen, obviamente se notaría inmediatamente. Enormemente sería la diferencia. Así que, como lo hace Dios y como está también establecido en la palabra, nosotros de alguna manera sencilla y humilde les queremos honrar hoy también y reconocer, y les queremos alentar. Y si fuera necesario, tendríamos que estar dispuestos hoy, los que aquí estamos, a pedirle perdón a nuestras mamás si en algo les debemos pedir perdón. Es una excelente oportunidad, porque eso es honrarles también. Y todos nosotros, los que estamos aquí y los que no estamos aquí, debiéramos ser muy cuidadosos de cómo tratamos a nuestras mamás. Porque Dios tiene sus ojos puestos también sobre nosotros y sobre lo que hacemos y cómo nos comportamos respecto a ellas. Pero sería una excelente oportunidad, y lo va a ser, para que después les demos un enorme abrazo. Y por supuesto no podemos dejar de pedir a Dios que les bendiga ricamente, que les bendiga de toda clase de bendición de sus vidas, y les siga sosteniendo, y que aunque estés en lucha, Él te va a sostener, Él te va a guardar, que haya paz en tu corazón, en su presencia, que te sientas segura en Él y contenida en Él. Esta mujer de la cual yo sigo señalando aquí, pero no aparece nada, ¿vio? Esta mujer que acá el autor de los Proverbios está describiendo en el capítulo 31, él la está exaltando y alabando como una mujer virtuosa, y en primer lugar en el versículo 10 se pregunta, ¿quién hallará mujer virtuosa? ¿Quién puede encontrar una mujer virtuosa? Y el mismo autor al final también está dando respuesta a ello. ¿Y quién puede hallar a una mujer virtuosa? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Mujer virtuosa es aquella, dice allí, que teme a Dios, que tiene su vida consagrada a Él, que confía en Él, que le busca a Él, que se fortalece en este Dios todopoderoso. Así que esa es la mujer virtuosa. Esa es la que aún se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Así que tenemos muchas mujeres bienaventuradas aquí. Mamá que estás aquí, tenés que sentirte bienaventurada y experimentar esta bendición de parte de este Dios que te ama tanto también y que te sostendrá durante todos los días de tu vida. Así que una de las primeras cosas que alaba es la integridad de estas mujeres y de estas madres. En los versículos 11, 12 y 13 está hablando de esta actitud que tienen estas mamás. Dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer íntegra, como las mamás que están aquí también. Son personas de confianza. Sus esposos, sus hijos pueden confiar absolutamente en ella porque son personas fieles, confiables. No dan nunca ninguna ocasión a que se pueda desconfiar de ellas. Aún todavía dice que ella siempre da el bien y nunca el mal. Aunque muchas veces reciben mal, aunque muchas veces son maltratadas, sin embargo, aún así son capaces de refugiarse en el Señor y no devolver mal por mal. Esas son mujeres dignas, esas son mujeres virtuosas. Probablemente sean nuestras propias madres a quienes tenemos que reconocer en esta condición también. Así que en ella no hay ningún tipo de negligencia, no hay nada oscuro, es todo transparente, todo está a luz. Ella aún da a conocer sus propios sentimientos y emociones. Ella es una fuente de bendición permanente para sus hijos y para su esposo, es decir, para toda la familia, para todo el hogar. Qué interesante aquí, por aquí dice que muchas mujeres han hecho el bien y hacen el bien. Sin embargo, cuando se dirige a ella, dice, mas tú sobrepasas a todas. Mamás sobrepasan a todas. Tu mamá, sobre todos los que estamos aquí, sobrepasan a todas. Y no están compitiendo unas con otras. Y están en un nivel tan elevado que es muy difícil encontrar ese nivel de separación, pero ellas sobrepasan a todas. También. Estas mujeres están siendo exaltadas y halagadas, alabadas también aquí en la palabra de Dios, por la protección que brindan a toda la familia. En los versículos 13 dice, con voluntad trabaja con sus manos. En el 19 en adelante dice, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca, teje, es laboriosa con sus manos para proveer a su propia familia. Muy probablemente esas mamás están buscando primero suplir las necesidades de ellos y aún de su esposo, antes que la propia. Son esas mamás que trabajan con sus manos para poder brindarle a sus hijos lo mejor. Y lo mejor a veces significa no solo ropa o cosas materiales, significan estudios a los cuales a lo mejor ellas no pudieron acceder por las circunstancias de la vida. Sin embargo, allí están. Hay un dicho que dice rompiéndose el lomo, ¿no es cierto? Para hacerlo figurado y claro, ¿no es cierto? Allí están ellas dando todo de sí, esforzándose y sacrificándose, solo para que sus hijos tengan un mejor pasar que a lo mejor tuvieron ellas en la vida, y mejores oportunidades que las que tuvieron ellas en sus vidas, y ellas están proveyendo para que ellos tengan un mejor futuro, una mejor vida por delante. Así que esto es lo que están haciendo cada una. En el 20 dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es decir, que todavía tiene oportunidad, no solo de velar por las necesidades de su propia casa, sino que su corazón generoso y misericordioso, toda vez que encuentra que fuera de su hogar todavía hay necesidades, y encuentra oportunidades de servir a un pobre, a un menesteroso, también es capaz de abrir su corazón y extender su mano. Y por tener esta actitud, Dios nunca le hace faltar nada. Dios bendice la labor de sus manos y su esfuerzo. Y por eso a esa mujer nunca le falta nada. Nunca deja de proveerle a ella y a toda su familia porque tiene esta actitud de corazón. No son mujeres egoístas que se encierran en sí mismas. No son mujeres ambiciosas que están buscando solo placer o materialismo. Son mujeres de Dios, como ustedes, mamás que están acá, y le sirven a Él de todo corazón, ministrando a las necesidades de sus hijos y de sus esposos, y aún más allá todavía, como expresa acá la palabra. Y no es este el caso, ustedes son el caso de que esto es verdad. Así que allí está. Aún dice ella, hace tapices de lino fino y púrpura su vestido, etcétera, etcétera. Así que esta es la actitud que tienen estas mamás, de integridad y de protección familiar, y aún de misericordia. Fíjese lo que dice por aquí, en versículos anteriores, el versículo 14 y 15, ella es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, sale a buscar el sustento para su familia. ¿Y cuánto y cuán frecuente es esto de muchas mamás a nuestro alrededor? Pero aún así, el Señor les cuida y el Señor les bendice en su búsqueda, y siempre hallan de parte de Dios esa provisión para traer a sus casas y a sus hogares. Pero mire qué interesante lo que dice a continuación. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Se levanta aún de noche. ¿Le suena familiar? ¿Quién no ha tenido una mamá que se ha levantado aún de noche, que no ha dormido, aunque estuviera en su cama recostada? Siempre ha estado esperando escuchar por lo menos el ruido de las llaves de alguno de sus hijos que está regresando a su casa a la madrugada. Y solo recién entonces se siente tranquila, en paz, y puede allí descansar. Y si no, se está levantando para recibir a su hijo o a su hija de madrugada y atenderle y servirle algo, siempre dispuesta, y no tiene queja y no tiene reproche, y haciéndolo todo siempre por amor a su familia también. Así que estas son características de estas mamás que están en la Biblia, y yo creo que cualquiera de las mamás que están aquí podrían formar parte de la palabra de Dios, y podrían estar allí incorporadas con sus nombres y las experiencias de su vida y el ejemplo que son también cada una de ustedes, como esta mujer que se está describiendo aquí. Pero lo más importante de esto, lo más importante de estas actitudes, lo más importante de esta labor, de este esfuerzo, de esto que está siempre presente en su vida hacia los demás, lo más importante, como dijimos al principio, es que esta mujer descrita acá es una mujer que teme a Dios, que tiene a Dios como Señor, que le sirve a Él, le honra a Él, le obedece a Él. Esta mujer, como las demás que están aquí, son aquellas que buscan aún también en esa madrugada a Dios en oración, para poner en Él sus preocupaciones, porque la oración que ellas están elevando son de intercesión por los hijos y las hijas. Están buscando a Dios aún de madrugada, porque necesitan poner la vida de su esposo delante de la presencia de Dios en intercesión para que lo bendiga, para que lo bendiga en su trabajo, para que lo bendiga en su salida y en su regreso, para que lo cuide de todo mal, para que Dios asista a sus hijos, etc. Es una mujer que tiene muy en cuenta a Dios. Es una mujer que se deleita, como si fuera poco el tiempo que utiliza para todas estas cosas. Por supuesto que siempre va a encontrar tiempo para deleitarse en la palabra de Dios y meditar en ella, y en ella encontrar guía, fortaleza, dirección, consejo, aliento, gozo, alegría. Siempre está pendiente de la palabra de Dios. Es una mujer que siempre está pendiente de poder servirle en toda oportunidad que se presenta delante de ella. Es una mujer que, así como Dios le proveyó de dones espirituales, ella los utiliza para glorificar el nombre de Dios. Este es, entre comillas, el gran secreto. Esto es lo más importante que hay en la vida de estas mamás. ¿Cómo buscan a Dios? Un día le supieron entregar su vida a Él, dejando atrás una vida de pecado y oscuridad. Y a partir de ese momento comenzaron a caminar este camino en la luz de Dios, asistidas por Él, bendecidas por Él, viviendo una vida plena, una vida de gozo, una vida de victoria. Así que deseamos, mamás, que ustedes sigan siendo mamás como estas que han quedado descritas hasta aquí. Queremos que sigan siendo mamás que sigan esforzándose, aunque Dios también les dé descanso a cada momento que sea necesario. Queremos que sigan siendo mujeres de Dios, que honran y glorifican su nombre y bendicen la vida de todos aquellos que forman parte, no solo de su familia, sino también más allá también. Queremos ser que sean siendo mujeres y madres como lo que son, para honrar al Señor en medio de esta comunidad de fe, en medio de la iglesia del Señor. Alguien alguna vez trató de describir a una madre, y respondiendo a esta pregunta, dijo, entre otras cosas, una madre es un amor hecho a prueba de toda clase de dolores y de todo género de ingratitudes. Vaya si las mujeres mamás sufren dolores y aún ingratitudes. Es un corazón que no se cansa nunca de sufrir. Es increíble la fortaleza que tienen las mujeres en estos aspectos. Dios les sostiene. Un alma que no deja ni un momento de querer. Casi tienen el corazón de Dios estas mamás. Que pase lo que pase, sufren lo que sufren, y aún así siguen amando. El amor es inquebrantable. Y a veces algunos hijos somos tremendos y terribles para nuestras madres. Y aún así ellas siguen amando. Y algunos les hemos hecho sufrir cosas que mejor ni contar. Y aún así siguen amando. De reflejar el corazón de Dios en el corazón de estas mamás también. Así que mamá, Dios te bendice. Él quiere tomarte hoy también de manera particular en sus brazos. Él quiere alentarte, Él quiere sostenerte. Seguramente algunas de las que están aquí están con alguna lucha, alguna prueba, alguna dificultad personal, quizás es un tema de salud, quizás es un tema matrimonial, quizás es un tema relacionado, referido a alguno de los hijos o a los hijos. Para cualquier circunstancia de la vida, para tu vida, mamá, tenés que seguir buscando a Dios y estar allí en su presencia, para encontrar ese refugio, esa protección, esa contención. Él va a ser siempre aquel que se sostenga. Dios escucha perfectamente tus oraciones, desconoce claramente tus necesidades, sabe lo que estás pasando, y aunque no lo puedas ver o percibir, Él está allí para ti, nunca podría abandonarte ni dejarte. Te quiere cubrir con su amor, gracia y su misericordia. Bien, si tuviéramos que describir a las madres y habláramos de los pies de las mamás, ellas nos mostrarían diligencia, provisión, arreglo, orden. Si habláramos de los oídos de las mamás, ellos nos dirían mucho acerca de cómo es el llanto de sus hijos y lo pueden reconocer. Aunque haya 15 niños llorando, ellas sabrían cuál es el lloro de ellas, de sus hijos e hijas. Así que sus oídos nos hablarían de los consejos que aún de niños se van haciendo en la medida que van descubriendo su mundo y sus problemas. Si hablamos de la boca de las mamás, podríamos hablar de esas palabras suaves y dulces que siempre surgen para acunar y arrullar a sus hijos. Podrían ser palabras de ternura, voces siempre suaves, aunque a veces firmes, por supuesto. Si miráramos las manos de esas mamás, veríamos manos laboriosas, aún manos suaves y aún marcadas por el paso del tiempo y de la vida y de las cosas que la vida les va dejando también marcadas. Pero veríamos manos hábiles, manos que abrazan y acarician con calor y con amor, y manos que contienen y están evidenciando mucho dolor a veces también. Pero más allá de sus pies y sus oídos y de sus manos y de su boca, y si miráramos a sus ojos, ¿qué podríamos ver en los ojos de esas mamás? ¿Qué podríamos ver en los ojos de las mamás que están aquí hoy? Detrás de sus ojos, en muchos casos, quiera Dios, encontremos verdadera felicidad. Quiera Dios que al mirar a los ojos de las mamás, de nuestras mamás, pudiéramos percibir que en sus ojos hay verdadera felicidad, que hay contentamiento, que hay gozo, que hay alegría, que sus ojos nos estén demostrando que hay paz en ellas. Pero a veces los ojos de nuestras mamás, y aunque ellas quisieran que eso no se diera a conocer a los demás, están reflejando dolor, están reflejando tristeza, están reflejando angustia, soledad. La necesidad de compasión, la necesidad de ternura, de entendimiento, la búsqueda de paz. Ah, si miraran los ojos de algunas mamás, quizás pudiéramos ver, más allá de esos ojos, también lágrimas. Muchas mamás lloran delante de los demás, están llorando en los profundos de sus corazones y de sus almas. No lloran por ellas mismas, están llorando seguro por algunos de sus hijos, más que por ellas mismas. O aún por una situación familiar o matrimonial. Algunos ojos denotan cansancio en nuestras mamás, o heridas, o una lucha intensa que ya no quieren continuar y no encuentran fuerzas para continuar. En algunos ojos de algunas mamás podemos encontrar quizás algún sentimiento de culpa que se les haya filtrado por alguna circunstancia o situación de la vida respecto a alguno de sus hijos, que no tendrían que cargar ni que llevar, porque muy probablemente no hayan tenido ningún tipo de culpa. No es fácil para una mamá dar todo durante tantos años y con tanto amor, y luego ver que alguno de sus hijos no ha respondido a esa enseñanza, a esa guía, a ese amor. El dolor nuestras mamás por nosotros, los hijos, y lo llevan en su corazón. Bueno, para finalizar, la Biblia habla de una mamá como esta, la mamá que era avergonzada, ella no podía tener hijos, por lo menos hasta ese momento, y era avergonzada por ello, y era humillada, y le causaban mucho pesar y mucho dolor, y había una congoja y un sufrimiento enorme en su corazón, no solo por no poder tener hijos, sino por lo que sufría de parte de otras personas. Y allí queda simbolizado lo que ocurre en muchas mujeres de hoy, y mamás también, sufren, son agredidas, son menospreciadas, son humilladas, son maltratadas, son golpeadas, son abandonadas. Y entonces hay congoja, y hay dolor, y hay aflicción, y hay mucha tristeza y angustia. Y esa mujer buscó a Dios, así como estaba. Y estaba en un dolor tal que estando en la presencia de Dios no le salían palabras de su boca. Y solo hacía el movimiento de sus labios. Le estaba hablando a Dios desde su dolor, desde su corazón, pero no le salía voz audible. Y Dios estaba escuchando ese clamor igual. Y todavía en esas circunstancias, ella tuvo que soportar que algunos al verla dijeran que estaba borracha. Y esa mujer permaneció en la presencia de Dios, y Dios escuchó su clamor y sanó su dolor y le concedió el concebir hijos. Dios la exaltó y la bendijo y la cubrió de todos esos males, y supo proteger su vida y su corazón de todo lo que ya había sufrido de parte de los demás. Dios es fiel, Dios ama a las mujeres, Dios ama a las mamás, y les bendice con esta capacidad de dar a luz, de procrear, de tener hijos. Pero además, como un papá y una mamá especiales, las toma a ustedes, mamás, y les guarda en su corazón, y les abraza, y siempre responde a tu clamor y a tu necesidad, siempre responde a tu situación. Así que yo te animo y te aliento, mamá, también en esta noche, a que te refugies en el Señor, a que te sigas fortaleciendo en Él. Wow, a que encuentres en Él nuevas fuerzas, que hay que continuar. Y vamos a pedir que Dios llene de su presencia tu corazón y te bendiga de una manera tan especial hoy en día. No solo por hoy, que te siga bendiciendo día a día y sosteniendo. Y traiga paz a tu corazón, y fortaleza tus brazos, y sostenga en alto tu ánimo, y te siga llenando de Él para seguir devolviendo bien por mal, y a dejar todas tus cargas y angustias en Él, y saber que en Él hay justicia para tu vida también. Justicia. Y todos los demás debiéramos unirnos en esta petición y en este clamor, y debiéramos reflexionar. Con mucho cuidado, para que nunca ninguno de nosotros sea alguien de los que maltratan, humillan, golpean, desprecia, avergüenza a estas mujeres y a estas mamás. Que Dios tenga misericordia de aquellos que alguna vez hayan levantado sus manos para castigar a estas mujeres y a estas mamás. En el nombre del Señor, hoy es su oportunidad de arrepentir de todo mal que hayamos causado nuestras madres. Dios tenga misericordia. Dios es justo. Y que en todo caso nos use para bendecirlas, para alentarlas, para animarlas, para acompañarlas, para estar siempre al lado de ellas como aquello que debemos ser también. Un matrimonio unido en el Señor para avanzar bajo su bendición y su gracia. Así que, jamás, denos la oportunidad de verles aquí delante y darles un pequeño presente, el regalo también en esta noche y de poder orar por todas ustedes. Así que pasen aquí delante para que podamos hacerlo en esta noche. Todos los demás, ¿cómo vamos a hacer sino ponernos en pie para aplaudirles y permitir que vengan aquí a todas las mamás? Así que mamás, vengan. Si pueden, dejen a sus niños o sus niñas, y si no, vengan también con ellos. Queremos ver a todas las mamás preciosas que tenemos. Miren qué banda de mamás. Excelente, qué alegría. Muy bien, vengan, vengan aquí delante rápidamente. Los demás les tenemos que ir aplaudiendo ya también. Alabamos al Señor. Vengan, vengan. Aquí hay más lugar. Aquí hay más lugar. Vengan todas, vengan todas. Vengan más. Muy bien. Hay mamás que están gestando, así que ya están siendo mamás de criaturas que todavía tienen en su vientre. Aquí están. Así que les bendecimos en el nombre del Señor. Reciban este presente. Vamos a orar. Así que mira, extender tus manos hacia ellas y orá y pedí que Dios bendiga sus vidas. Y dale gracias a Dios por tu mamá. Y aunque no la tengas, a dale gracias por la vida de tu mamá. Y disponete a honrarlas y respetarlas en el Señor. Así que unite en oración, eleva tu propia oración, Dios la va a tomar y va a multiplicar la bendición sobre ellas. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a estas mujeres, a estas mamás que están aquí, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús que en este día tan particular tengas a bien también derramar una bendición particular sobre ellas. Seguramente ya has estado preparando de manera especial esta bendición que ahora a través de tu mano vas a poner en sus vidas. Porque vos, Señor, las tenés en un lugar especial de tu corazón, porque las amás, porque grande y eterna es tu misericordia para con todas ellas, sobre todo, Señor, porque vos ves con toda claridad lo que ellas están pasando en este tiempo, y algunas, Señor, están en un tiempo de gozo y de alegría, y te rogamos que multipliques ese gozo y esa alegría y lo hagas perdurar eternamente. Pero seguramente, Señor, algunas de ellas, quizás muchas de ellas, que están teniendo problemas y tienen cargas y hay dolor en sus corazones y hay angustia y hay pesar y hay lágrimas y quizás impotencia y quizás sufren violencia, humillaciones o desprecio. Te pedimos, Señor, a vos que ves eso también, que tengas a bien ministrarles en el poder de tu Espíritu Santo. ¿Quién sino tú, Señor, les podría tomar en sus brazos y ministrarles y aliviarles y poner consuelo y fortaleza, Señor, y dejar que ellas ahora se desahoguen en tus brazos para encontrar nuevas fuerzas y aliento para continuar? Señor, vos sabés, quizás algunas de ellas están cansadas de luchar, agotadas, Señor, ya sin deseos de nada. Les bendecimos en tu nombre, Señor. Queremos que les sostengas. Queremos, Señor, que sus matrimonios sean fortalecidos en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos bajo tu señorío completo los matrimonios que ellos integran, Señor. Padre, mucha preocupación en sus corazones por sus hijos, toda vez que ellos han crecido y están expuestos en este mundo al pecado, a la maldad, al mal camino. Señor, te rogamos que oigas el clamor de sus corazones, orando por sus propios hijos e hijas, para que vos los cubras y los guardes, para que vos, Señor, los ayudes a andar por tus caminos y estén bien y vivan vidas buenas y agradables a ti también. Señor, concede la petición y el deseo de sus corazones. Señor, gracias porque ellas son luchadoras, incansables, Señor, siempre encuentran fuerzas en ti para seguir adelante, para salir a buscar sustento a su familia, Señor, para seguir dando lo mejor de ellas a sus hijos e hijas y esposos, para dar lo mejor a sus casas, para darte lo mejor a ti, Señor. Pase lo que pase, ellas abren sus bocas para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Las queremos reconocer hoy también de una manera muy especial. Por eso vamos a ti, para que tú les regales los mejores regalos que tengas, Señor. Que les des un tiempo de descanso, que les des un tiempo de victoria. Tenerlas con fe, con buen ánimo, con esperanza en ti, Señor. Que sigan confiando siempre en tu fidelidad, en tus promesas, porque día a día irán siendo llevadas de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Señor, nosotros te honramos a ti, todos los demás te honramos y glorificamos a ti, por la vida de todas y cada una de ellas, particularmente por nuestras propias vidas. Y así oramos, Señor, invocando los méritos y el nombre precioso de Cristo Jesús, aquel que murió y dio su vida por ellas mismas, por amor. Amén. Ya. Un fuerte aplauso de nuevo. Aleluya. Aleluya.